a los sueños, sáquelos a bailar, póngale música y lléveselos a pasear. A los sueños, guárdelos entre montañas y cuando nadie lo espere, hágalos estallar. A los sueños, póngale plumas, hágale alas y enséñele a volar. A los sueños, cálcele patas de rana y escafandra y váyanse a bucear. A los sueños, cómprele unos licores y salgan juntos a prepotear. A los sueños, lléveselos a la cama, pero nunca los deje descansar. A los sueños, póngalos en forma y que no paren nunca de entrenar. A los sueños, explíqueles que por ser sueños, merecen un poco de realidad. Todos dicen, yo no fui. Yo no fui. Y nadie fue. Y nadie fue. Todos dicen yo no fui. Prepárate para escuchar El Don. El tonto del pueblo. Boletín informativo digital semanal de Villa Ciudad Parque al mundo. Tonto. ¿Cómo definirías a un serrano de pura cepa? Un tipo sencillo, un tipo que le gusta estar al aire libre, que contempla el río, los animales, su caballo, su vaca, su gallinita, que todas las tardes se toma un matecito bien dulce, como lo toman allá los serranos, y fundamentalmente su picardía, esa mezcla entre el cordobés pícaro, pero el de las sierras que tiene su picardía típica, con sus debilidades, sus fortalezas, sus oscuridades, su luz, pero su fortaleza fuerte es la aferro a lo nativo de la sierra, que son pocos los que van quedando, ¿no? No es así. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Martín Bustos, soy docente rural, soy nativo de Golpe de Agua, acá cerca, sobre la sierra, un defensor de todo lo que sería de nuestras serranías y por supuesto aferrado a la tarea de la docencia rural. Era una cinta de fuego, galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán. Mi madre, docente rural, ya jubilada. Mi papá, si bien no fue docente, un serrano de pura cepa, siempre digo yo, nativo de allá de la zona de Golpe de Agua. Y bueno, uno trae desde esos dos lados esa semilla de amor hacia la docencia y hacia nuestras serranías. Trepo las sierras con luna, cruzo los valles nevando. 100 caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Porque es todo, la escuela es todo. Ahí la escuela rural. Se festeja un cumpleaños, se celebra una boda quizás también, una despedida, por más que sea triste. Entonces el docente rural tiene que estar preparado para todo. Los que están allá arriba en la Grande Sierra o los que están en distintas partes de nuestro país, son generadores de no solamente lo áulico. ¿Va? Un lugar de vínculo. Fuerte. Vínculo, y en ese vínculo uno tiene que saber, aprender a escuchar, aprender a veces callar. Y este lugar, uno cuando entra en una escuela rural, es el referente. Esa sería la palabra justa para nosotros. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. ¿Y qué referentes tuviste dentro de la docencia? Yo tuve, por supuesto, que más allá de que sea mi madre 30 años en una escuela rural, un trabajo fuerte, por supuesto que siempre la tuve como referente. Después Juan Carlos, un docente que ya no está más, la señorita Elba, mira cómo me acuerdo, bien. La señorita Mónica, la señorita Ángela, todas esas maestras pasaron por escuelas rurales. Y después he tenido referentes de colegas que han estado trabajando, que me enseñaron mucho. La señorita con todo el amor, ya es una señora jubilada, Marta, que aprendí un montón. Y bueno, después de cada colega uno aprende, también con los colegas que están en lo urbano. La docencia, a veces, en estos tiempos, no quiero extenderme, donde estamos tan golpeados, es más que el aula. Cada docente se lleva todo, siempre tenés pendiente en tu cabeza, en tu ser, paso a paso, cómo vamos a ir poniendo lo mejor para que esos niños puedan mejorar en todo sentido, no solamente en la parte pedagógica. ¿Algún retrato o palabras de niño o niña que te hayan dejado huella, una impronta en el cuerpo, en el alma? Bueno, uno tiene de cada niño un montón de recuerdos. Son casi 21 años de docencia y de aquellos serranos es fuerte. Son chicos que con la mirada y con la llegada ya te dicen todo. Me voy a tomar el atrevimiento de contar una anécdota. Uno de los estudiantes en aquel lugar, allá en el cerro, ellos se tenían que bañar porque era escuela de albergue y nosotros los esperábamos afuera. Que eran grandecitos, y le decíamos, bueno, vayan saliendo. Ajá. Y tenía uno de los estudiantes que no salía. Digo, ¿qué le pasó? Me dice, ¿por qué no sale? Y bueno, no salía porque él no conocía lo que era una ducha. Entonces estaba fascinado estar abajo de la ducha. Y entonces ahí esas son esas cosas que te quedan marcas, digo, así, bueno. En una horqueta del Tala hay un morral solitario y hay un corral sin relinchos. Mi alazán te estoy nombrando. ¿Y actualmente ahora en dónde estás? Actualmente. ¿Ejerciendo y en qué rol? Bien, actualmente regresé al cargo. Personal único, es una escuelita rural, estoy muy contento con el lugar. Es la escuelita que está acá, es la Juan Pascual Pringles del Yose. Juan Pascual Pringles de Capilla Vieja, pertenemos al Mundo de los Riartes, estamos en la colonia, adentro de la colonia de las Fuerzas Armadas. Actualmente tengo 15 niños, muy acompañado por las familias. Contento porque estamos generando de a poco esos vínculos que hace falta, en donde la familia se sienta parte de la escuela, que puedan compartir momentos, que podamos a futuro generar encuentros y diversas actividades ya que somos poquitos, pero que sepan ellos, y creo que ya lo saben, y estamos trabajando para eso, para que la escuela vaya creciendo. Así que yo estoy ahí desde marzo que estoy, como maestro y director de la institución. Aprender es... Aprender es mirar al otro, todo lo que el otro tiene para darte, en todo sentido. En todo sentido. Mirar a ese serrano o a ese chico que llega a una escuela y tiene todo para ofrecerte. Mirar a ese niño que viene de Buenos Aires y te ofrece todo lo que tiene. Y lo mismo con la gente grande. Uno no termina de aprender. Yo en este momento, al escucharte a vos, estoy aprendiendo, más allá de que vos me estás entrevistando. En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo. Mi caballo, mi caballo. Argentina está entre los 10 países con mayor pérdida de superficie boscosa por año del mundo. Las causas, digamos, visibles, técnicas, es el desmonte y los incendios. Las causas principales están detrás de esas, y son otras. Sí. Y esas otras, bueno, tienen que ver con nuestra historia, el origen de nuestra historia, de la élite ganadera agrícola porteña que fue impuso el modelo agroexportador. Impuso ese modelo donde la gente y el bosque es un estorbo. Y hay que eliminarlo. Y así se fue haciendo. Y así se acelera el proceso con la dictadura militar, y se acelera el proceso con el gobierno menemista cuando se disuelve el Instituto Forestal Nacional. Entonces vos disolvés al organismo que tiene todo el control del tema bosques en el país. Obviamente que era porque se venía... la sojización en gran escala y la revolución verde, claro, y no hubo llamado por algunos técnicos, claro, y no había entonces ningún organismo que pudiera controlar, que pudiera unificar criterios, que fuese una voz en contra, digamos. Es decir, que todo tiene una razón de ser, no las cosas no pasan porque sí. Los incendios no pasan porque sí, los incendios de origen natural es menos del 5%. En todo el mundo, ¿dónde se estudia cortar el agua? ¿Dónde se aprende meteorología por olfato? ¿Dónde se doma el miedo? ¿Dónde? En los intentos. Capitalismo. La experiencia nos hace más fuertes. Capitalismo. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Y quería hacer la última pregunta, desarrollada con esta palabra que surgió de Natalia, la palabra esperanza. ¿Puede conciliarse el gran desarrollo inmobiliario que se está desplegando en la provincia con la restauración y regeneración de bosques nativos? Supongo que la pregunta es para mí. Sí. Para quien quiera. Bien. No es compatible el desarrollo humano equilibrado con el capitalismo exacerbado. La máxima rentabilidad en el menor corto tiempo, digamos, en el menos tiempo posible, es como que no es compatible con el desarrollo humano en todas las dimensiones, en todo lo que implica el desarrollo humano, la defensa de los derechos humanos, incluyendo los ambientales. Entonces, bueno, el hacer valer estas leyes y defender nuestros derechos entran en conflicto con este modelo de desarrollo económico, ¿no? Que solo ve una parte del desarrollo y además para un sector pequeño de la sociedad. Entonces, van a surgir los conflictos, que ya en la provincia de Córdoba ha habido unos cuantos, ¿no? Algunos con buenas resoluciones, como fue la lucha porque no se instale Monsanto. Bueno, sí. Podremos analizar varias. Pero bueno, si se profundiza este modelo extractivista, neoliberal, obviamente que va a haber más gente perjudicada y más gente que va a estar reclamando por estos derechos. Al no tener masas de árboles y bosques que detengan el movimiento de masas de aire, el viento va a ser un factor permanente en Córdoba. Y no solamente la mano del hombre, por ejemplo, hay factores también que escuchaba que se mencionaban. A ver, cuestiones muy simples o impensadas, como las aves van perdiendo zonas de donde estabilizarse y donde ubicarse. Claro. Prendida a fuego las plumas de las aves. Al pasar de una ladera a otra, los bomberos apagan de un lado y se está prendiendo fuego en la ladera opuesta, pero porque las aves vuelan prendidas a fuego. Seguro. Entonces se hace núcleo de incendio del lado opuesto, por ejemplo. Uh-huh. Al haber ya incendios de esta magnitud y no haberse podido recuperar, yo estoy hablando de investigaciones que vengo presentando hace años y en estos últimos años se ha vuelto ya, digamos, cada vez más frecuente. ¿Por qué? Justamente porque al no haber, bosques suficientes que permitan mantener la humedad, detener los vientos y demás, hace que no alcance a recuperarse los incendios de años anteriores. No tenemos cuerpos de bosques recuperados, por lo tanto, no hay humedad presente ni en el suelo ni en el ambiente. Las vertientes están secas, entonces no hay provisión de agua. Y cuando empiece a llover, se va a arrastrar toda esta ceniza y los residuos a los espejos de agua que proveen a gran parte de la población, por no decir toda la población, y se van a contaminar más de lo que ya están. O sea, los procesos de precarización van a ser cada vez más acentuados. Cuestión que, bueno, no solamente se va a poner en riesgo la provisión de agua por escasez, sino la calidad del agua que consume la población. El tonto del pueblo. Tonto.